En Imágenes de Corrientes, Visibilidades y Opacidades, la autora Ana María Dupey se aproxima con una mirada multidisciplinaria al universo de las fotografías que crean Imágenes de Corrientes Capital, entre mediados del siglo XIX y las décadas iniciales del siglo XX. A través de registros visuales obtenidos de los principales archivos nacionales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la autora analiza las imágenes construidas en relación con las huellas del agua en la construcción del territorio correntino, los paisajes de Corrientes, los encuentros y desencuentros con la modernidad, la memoria visual sobre el impulso modernizador, las luchas por la hegemonía política en el caso de modernidades periféricas y la conformación de retóricas y arquetipos visuales en el imaginario social correntino, así como también se hace referencia a la formación del campo de la fotografía local. De este modo, la autora expone visibilidades y opacidades del campo visual referido a Corrientes en el periodo abarcado. Se trata de un foto, libro con más de 70 ilustraciones, con mínimas intervenciones técnicas sobre la imagen para su publicación. El libro se encuentra en formato digital y es de acceso libre y gratuito.